Hola amigos oyentes, bienvenidos. Tengo el agrado de presentarles a todos ustedes nuestro radioteatro. Un radioteatro dispuesto a demostrar que más allá del asfalto y el adoquín, la bicisenda o la mano única, la vida continúa. Familias con infinidad de historias como la de los Rivarola, los protagonistas de este radioteatro. Acá la tenés. ¿Ves? Esta es la notificación que me mandaron. ¿Y cuándo te llegó esto? Hace un rato, la torca. Vino un hiato en moto y me hizo firmar. Así de fácil. Es el final, te digo. Es el final. Bueno, Tito, cálmate, cálmate. ¿Qué dice el papel? Que estoy en Orsay con corrolaliebre.com. Eso dice. Te lo dije, te lo dije. A ver si me entendés. Yo no tengo un negocio. Hago esto de mi sitio de venta de usados y oportunidades por una cuestión de supervivencia. El nombre lo dice todo, corrolaliebre.com. Pero ellos no se fijan en eso, es otra cosa. Son las políticas que usan para tus publicaciones. ¿Pero y cómo es? A ver qué te dicen. Toma, lee, mira, toma. Léelo porque yo con los nervios por ahí me perdí algo, ¿viste? Vos ya estás perdido, Tito. Déjame ver. Es este Marco Zucker. Vergüenza le debería dar, che. Cállate un poco. A ver, no te digo que son los de Facebook. Se le recuerda que nuestro sitio se encuentra arancelado para fines comerciales. Sí, ¿y qué más? Claro, y sí, tiene razón. Lo intimidamos a sacar las fotos de la publicación de su tostadora vintage con detalles eléctricos. Por favor. ¡Qué cara dura este Zucker, che! Zuckerberg, Tito. Es lo mismo, el tipo me cuestiona que venda una tostadora y él se la pasa afanando datos a la gente. Así está el mundo, che. Ya está. Si querés ganar guita con algo, busca otra cosa. Tito, por una vez, haceme caso. Entra en razones. Ni por la puerta entro si sigo comiendo así la torca. Calmate, Tito. La ansiedad me carcome, ¿entendés? ¿Carcome? ¿Qué querés que haga, sinomorfo, Tito, ¿qué querés que haga? Tito, calmate, lo tuyo es emocional. Ya es hora de que vendas todo lo que hay acá adentro. Pero de una forma legal, ¿no? Así, publicando en cualquier lado y sin pagar los anuncios. ¿Qué me queda? Sino transitar como un fantasma los pasillos de esta casa. Un fantasma que no asusta a nadie. Y sentir la soledad a cada paso. Bueno. Y mientras camino, recordar a la mujer que me dejó sin piedad. Mirá, piedad no sé, pero que tuvo criterio estoy seguro. Prefiero quedarme solo. Andá si querés, Ya conocés el camino, ¿tá? Lo mismo le dijiste a tu mujer, y no volvió más. Pero me dejó algo, su piano. No me digas nada. Vas a vender el piano. Sí, sí, tengo que vender el piano. Pero la verdad, ¿sabés qué? Todavía tengo la esperanza. ¿Ves? Ves que no estás tan solo. Tenés soledad y también esperanza. No te falta compañía. Y un amigo que me gasta todo el tiempo. Dale nomás. Tito, ponele onda. Pero decime, eso de la esperanza, ¿de qué se trata? Del piano, la torca. Desde que la Marta se fue, yo sueño con que soy un concertista de piano. Y que mientras toco, Marta va a entrar por esa puerta. Y que juntos vamos a ser felices de nuevo. Perdóname, pero la verdad no me lo imagino. Yo sí. Lo veo. Lo veo y es un sueño maravilloso. La ventana del comedor abierta, que deja entrar un halo de luz. El mate arriba del piano. ¿Estás ahí? No te escucho ni te veo, che. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y la Marta, con su deshabillé de gamuza corriendo hacia mí y... Y esperemos que no se caiga con las tablas rotas del parqué. Que se caiga nomás, yo la voy a rescatar. Te lo dije, clavá las tablas del parqué. Pero che, qué porrazo que se dio. Estás mintiendo, Tito, hasta en los sueños la guardás rencor a Marta. Vendelo al piano, Tito, vendelo. Jamás vendería mis sueños. No, cabezón, el piano, te digo. Sí, sí, ya tomé la decisión. Pero ni se te ocurra publicarlo en el Facebook. Estás loco. Zucker Me salta la yugular. Claro, hacelo de querusa, algo disimulado. Lo hice disimulado, pero pegué un cartel, acá en Palermo. Y empezó a llamar un montón de gente. ¿Ves? En un rato vino una concertista de piano a verlo. Rapidísimo, qué buen trabajo. Mira, yo solo puse que era el piano de un tal Fascioli. Eso parece la palabra mágica. Y esta mina es una concertista de piano muy famosa. Ay, la torca. Ojalá se decida y se lleve al Tano este. ¿Qué Tano? El Fascioli este me trae muy malos recuerdos, che. Estás escuchando el radioteatro Los Rivarola. Con permiso, muchas gracias. Fernanda Morelo me dijo que se llama, ¿no? Sí, Fernanda. Pase, Fernanda, póngase cómoda. Salud, ¿está bien? Sí, muchas gracias. Debe ser por la humedad. Bueno, el Tito claro. Seca la ropa en la cocina, eso pasa. Le presento a la torca, a mi amigo. Ah, un gusto, Fernanda. ¿Le doy un pañuelo? Gracias, tengo. Lo que pasa es que justo me estaba bañando cuando me avisaron de Fascioli y me vine corriendo. ¡Qué bárbaro! El interés que hay por el bicho este. Después de que corté con usted, me llamaron como 15 personas, tuve que desconectar el teléfono. ¿Usted lo conoció, Fascioli? Lo quiere todo el mundo. Debe haber sido un buen tipo, y a la gente buena se la recuerda bien. Sí, mire, es un piano que, ¿cómo le puedo explicar? Tampoco es para tanto, es gauchito para tocar, y sobre todo muy económico. Ah, ¿qué quiere decir con eso? ¿No sale mucha guita? No, hoy en día, vio, la gente no tiene lugar. Entonces se compra uno de esos electrónicos y ya está. ¿Para qué complicar las cosas? Yo pensaba otra cosa, porque mi mujer... Su ex-mujer. Es lo mismo. Mi señora, entonces, siempre lo lustraba. Inclusive, no dejaba que el gato durmiera arriba. Y mire que lo quería el gato. Mire, usted no se preocupe. Yo le voy a hacer una buena oferta. Siempre y cuando se Fascioli. ¿Me lo deja ver? Pero claro. Venga. Lo tengo en el fondo, en el comedor. Venga. Acá está. Es este. Tito, sacale la sábana. Este es un exagerado, disculpe. Bueno, che, es un mueble y lo cuido por el brillo, ¿viste? A ver. ¡Wow! ¿Y qué me dice? ¿Se siente bien? Es la emoción, me parece, ¿no? Sí, gracias. Mire, sí, es el piano que estaba buscando. ¿El del Tano? Sí, a ver, tampoco es justo un Fascioli, pero está bien. Pero, mire que no tiene compromiso, ¿eh? No se sienta obligada. No, por favor, yo le puedo ofrecer 10.000 pesos. Le digo que es buen precio, porque con lo que sale un flete para llevar esto, como que... Te está haciendo un favor, Tito. Se lo lleva a la casa y te sacás al muerto de encima. ¿A vos te parece bien la torca? Le damos para adelante, ¿eh? Pero sí, Tito, dale. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Déjeme unos días que se lo limpie un poco. No. No se ofenda, por favor. No, lo que te quiero decir es que me lo llevo así... ¿Cómo está? Pero con la mugre que tiene, por favor, es un rato. Quédese tranquilo, papá. Lo cargamos y listo. ¡Turco! ¡Turco! ¿Podés venir que cargamos el pianito? Escuchá a la mina esta cómo habla. Y eso que toca en el color. ¡Turco! ¡Decile al mudo que venga porque es pesado el mueble este! El turco y el mudo, por ahí, son personajes de una ópera. Lo que sea, Tito, no sé. Pero esto es un golazo. Me gustaría, antes de que se lo lleven, sacarme una foto, un recuerdo. ¿Hacemos una selfie? Tito, vení, Tito. Dale, ahí está, dale. Ahí está. Y espérame que lo toco una última vez, ¿eh? Está, Tito, ya está. A ver si está, si te arrepentí. A ver, déjeme, déjeme que lo corro antes de que vengan los muchachos. Despacito, llévelo, ¿eh? Mire que es un recuerdo de familia. Sí, despacito. Usted quédese tranquilo, papi. Que no se raye, despacito. Acá le dejo la guita y que sea con salud. Gracias por todo, ¿eh? Gracias por todo. Ahí vienen los muchachos. Despacito, llévelo despacito, ¿eh? Sí, despacito. Nos llevamos el pianito. ¡10 lucas la torta! ¡Esto hay que festejar! Tito, aprovecha para tapar los agujeros. Tenés razón. Sin el piano quedó la mitad del comedor vacío. Paga las deudas, Tito. Y en serio te digo, mira qué lugar. Podemos poner una tanguería o esos restaurantes de familia, che. Tenés otro color, Tito. Mira todas las ideas que se te vienen a la cabeza. Estás otro. Con 10 lucas en el bolso es otra cosa, viste. Che, espera. Mira, hay una mina mirando por la ventana. A ver. Ah, sí. Ah, tenés razón, sí. Está haciendo señas, anda a abrirle. Pero, ¿qué te crees? ¿Que yo le abro a cualquiera? Dale, si no vas vos, voy yo, ¿eh? Bueno, bueno, ahí vengo. ¿Cómo confías en la gente vos, la torca? ¿Eh? No cambias más. Dale, Tito, anda, anda, que voy preparando una picada. Hoy es un día de suerte. Hoy es un día... No lo digas, no lo digas. Hoy es un día San Facioli. Ahora vengo. Venga, venga, pero... Acá le digo que hay una confusión, ¿eh? No, para nada. Yo soy Fernanda Morelo. No me cree, lo llamé hace unos minutos, una hora como máximo. Le dije que venía a ver el piano. Perdón, ¿qué pasa acá? Pasa que el señor no me cree que yo soy Fernanda Morelo. Usted no será la Morelo que canta. No, mire, discúlpeme. Yo le muestro mi último disco. Yo soy Fernanda Morelo. Este es mi disco, el que grabé en un piano Fazioli. No entiendo nada. La señora que estuvo acá hace un rato se llamaba Morelo y se llevó el Fazioli. ¿Cómo que se llevó el Fazioli? Que puso Tito, vino y lo compró. ¿Usted sabe lo que es un piano Fazioli? Es un instrumento único en el mundo. Sí, sí, eso lo sabemos. Esta mujer nos explicó que era... ¿Cómo fue que dijo la torca? Que era un piano barato, digamos, como el Famagín de los 70. Eso. Lo llevas a tu casa, tocas y listo. Pero espera, si usted es Fernanda Morelo... Mi documento está acá, no lo quiere mirar. Siguen teniendo dudas. Es un calco de la otra. Igualita. Salvo que sean el dúo Las Morelo. Señores, me siento estafada. Me han robado la identidad. En cambio, mire, nosotros estamos salvados. Sí, su doble, le digo, se portó muy bien. Nos pagó 10.000 pesos y se hizo cargo del flete. Recién nos sacamos una foto. Mire, este es el piano. A ver. Sí, en efecto es un Fazioli auténtico. ¡Oh! Pero es increíble la maldad, qué bien lo hicieron. Con un piano que cuesta 78.000 euros. ¿Cuántos? ¿Lo puede decir más despacito? Y calculen, más de 2 millones de pesos. Ay... Señor, ¿me escucha? Hola. Ay, se me desmayó. ¡Qué horror! No te digo. A la final, los Rivarola son unos pobres desgraciados. Y yo con el secador de pelo roto. Pero al menos ya tengo un Fazioli. Somos unos pobres desgraciados, aseguró Tito Rivarola, y el telón cayó detrás de su casa, con la inevitable fuerza del vino. Ustedes, vos, yo y vos también, sí, todos, somos Rivarolas. Escribió al ritmo del 2x4 El Desgraciado, de Alejandro Don Giovanni. Hasta la próxima, amigos. Hasta el próximo radioteatro Los Rivarola.